Pues vamos a iniciar con el programa de Hijos de la Tierra y tenemos para comenzar un tema pues que nos conmueve y que nos llama a la indignación, y son los sucesos que están aconteciendo últimamente en Cherán, Keri, Michoacán, una comunidad de indígenas purépechas que, bueno, pues ya desde hace más de 4 años han estado resistiendo el embate de talamontes que ahora se han aliado a grupos del crimen organizado y los cuales han estado haciendo mucho daño a la comunidad purépecha de Cherán, y por supuesto a sus bosques, los cuales han sido seriamente talados por estas personas sin escrúpulos y sin conciencia. Bueno, pues vamos a hacer una breve cronología para que todos sepamos bien a bien un poco de los datos de lo que ha pasado en Cherán. Bueno, pues todo tiene un inicio. Desde el 2007 ya se habían dado algunos primeros indicios de esta inconformidad del pueblo de Cherán, y esto pasó durante las elecciones a candidatos para la presidencia municipal, donde surge un conflicto interno entre el PRD, pues el candidato electo no fue reconocido por buena parte de los votantes. Esto generó una fractura en la comunidad, así el candidato del PRI ganó las elecciones y fue desconocido por los pobladores, aunado a que se le acusó del asesinato de Leopoldo Juárez. Luego de varios meses de manifestaciones y de la toma del edificio del Cabildo Municipal, se dispersó el movimiento. Sin embargo, esas autoridades municipales quedaron en estado de ilegitimidad para buena parte de la población de Cherán ya desde el 2007. Para mayo del 2008, se dan el asesinato del expresidente municipal Leopoldo Juárez, y en ese momento la comunidad se manifestaba en contra del presidente municipal electo y denunciaba otras arbitrariedades. Desde luego, la tala clandestina ya aparecía entre las quejas. Para febrero del 2011 se da el secuestro del secretario Rafael García Ávila y del tesorero Armando Jerónimo Rafael de los Bienes Comunales y de otros 3 comuneros, que hasta el momento no se ha esclarecido estas desapariciones, y bueno, pues son de las primeras víctimas de ya una larga lista de personas que han sido asesinadas por estos talamontes y crimen organizado, y que sus asesinatos han quedado en impunidad. Para el 15 de abril del 2011 se da otro levantamiento de comuneras y comuneros de San Francisco Cherán, que bueno, pues ellos detuvieron camionetas cargadas de madera que todos los días bajaban de los bosques de su comunidad pues debido a estos talamontes ilegales, que algunos son de comunidades vecinas y los cuales se han estado prestando para este saqueo de madera. Pero este 15 de abril del 2011, bueno, pues se da un levantamiento popular. La mayoría de las crónicas refieren a que fueron las mujeres quienes primero se decidieron a impulsar esta defensa, a levantar estas barricadas, estas fogatas en cada esquina de la comunidad para evitar las agresiones de estos gatilleros, de estos pistoleros talamontes. Y bueno, a partir del 15 de abril del 2011 se considera como el primer levantamiento popular en Cherán, que bueno, pues ha dado paso a la constitución ahora también de su municipio autónomo, elegido por usos y costumbres. El 27 de abril del 2011, pues nuevamente hay otras agresiones, disparos contra comuneros de Cherán por parte de talamontes ilegales, resultando heridos 2 adultos y asesinando a Armando Hernández Estrada, de 35 años, y a Pedro Juárez Urbina, de 45, este último hermano del expresidente municipal asesinado en 2008. El 29 de abril de 2008 marchan más de 1,000 comuneros en la ciudad de Morelia, pues exigiendo el castigo a estos responsables y el cese a la impunidad por parte del Estado, porque bueno, pues no se puede entender que en Michoacán, donde se han impulsado proyectos de seguridad pública de envergadura enorme, donde ha estado el Ejército, la Policía Federal Preventiva, estos talamontes y estos grupos de crimen organizado se muevan impunemente con cientos, decenas de camiones llenos de madera, como si no pasara nada. Y bueno, pues por eso la comunidad ha denunciado la impunidad y la colusión por parte de las autoridades y los funcionarios dedicados a la seguridad. Y bueno, pues para abril del 2011 asesinan a Hilario Gembé, hermano del representante de bienes comunales, Javier Gembé, y enseguida de él y su familia se fueron de la comunidad, y hasta la fecha no se sabe de ellos. Para el 22 de enero del 2012 se lleva a cabo las primeras elecciones por usos y costumbres en Cherán, un logro del movimiento indígena, un logro del movimiento de Cherán en la lucha por sus reconocimientos. Y bueno, pues para este 27 de enero del 2012, los habitantes de Cherán se declaran en alerta máxima ante la posibilidad de un ataque de miembros del crimen organizado, luego de que al mediodía del jueves anterior, el 25 de enero, lograron interceptar y decomisar 4 camionetas cargadas de madera ilegal sustraída de sus bosques. Esto también a raíz del levantamiento del 15 de abril. Y bueno, pues ellos a partir de este levantamiento han encontrado todavía más agresiones y también pues más muestras de este saqueo de madera en sus bosques. Para el 5 de febrero del 2012 toma la posesión de su cargo el Consejo Mayor de Cherán, después de haber sido elegidos por Usos y Costumbres. Y bueno, pues eso fue algo que se realizó hace poco, de hecho se hizo actividades políticas en torno a ello. Y bueno, el pasado 18 de abril se da una emboscada a estos comuneros, a una guardia de comuneros que estaba vigilando pues que los bosques no fueran saqueados. 20 de ellos fueron interceptados y bueno, pues con el saldo de 2 comuneros cheranitas asesinados y con un problema ahí en medio, donde al parecer intentan sembrar cadáveres hacia el municipio de Cherán, diciendo que han sido los comuneros quien, en venganza o en su defensa armada, bueno, pues han asesinado a 8 comuneros de la comunidad vecina. Sin embargo, ellos en un comunicado pues han aclarado que esto es una mentira. Un poquito de historia de Cherán. Bueno, Cherán es un territorio purépecha. Y bueno, pues porque la lucha de Cherán Keri está sustentada en valores comunitarios de la Ireta purépecha. El Consejo de Cargueros el Consejo Mayor de Cherán es la asamblea que se decide en asamblea general realizada en la comunidad de Cungiripu, determinó entregar el símbolo de poder purépecha, el bastón de la sabiduría, al pueblo de Cherán Keri, y lo recibieron 2 integrantes del Consejo Mayor de Gobierno purépecha el pasado 5 de febrero del 2012. Esto después de 30 años de que se había retomado esta tradición comunitaria y ancestral indígena de gobernarse por sus usos y costumbres. Bueno, pues ahora ya no solamente se mantiene esta tradición, sino que se hace vigente, pues dejándole el poder del municipio a este Consejo Mayor de Cherán. Cherán es cabecera municipal y tiene entre 20 y 25 mil habitantes y es hoy un ejemplo de organización comunitaria autónoma gracias a la silenciosa acumulación de experiencias colectivas, las cuales se convirtieron en una realidad posible dada la fuerte cohesión existente entre sus pobladores por su origen. Y bueno, pues históricamente la región de la meseta purépecha se ha mantenido relativamente bien organizada, es decir, antes de la llegada de los europeos en el siglo XVI y luego del proceso de conquista y la larga noche de la colonia, pues es el lugar conocido como Santa Fe de la Laguna, Pátzcuaro, Tzintzuntzán, Cucuchuco, Janitzio, Carapán, Tacuro, Huancito, Sopoco, Santo Tomás, Tanaquillo, Urén, Chilchota, Etúcuaro, Cherán, Ichán, Acachuén, Terecuato, Terejero y Nurío han luchado por conservar su organización comunitaria en función de sus usos y costumbres políticas y han defendido la manera en cómo entienden y practican la organización social y económica, resistiendo pues esta cosmovisión que les han querido imponer de fuera. No es novedoso hablar de gobiernos indígenas autónomos en Cherán, ya que en las elecciones nacionales del 88 pues fue en Michoacán, ante el fraude que le hacen a Cuauhtémoc Cárdenas, que el pueblo de Cherán junto con otros pueblos de Michoacán se levantan en armas para reclamar el triunfo electoral y para exigir un cambio en las estructuras de gobierno. Y bueno, pues lamentablemente pues el gobierno de Cárdenas pues traiciona a su propia base social y deja colgados a estos pueblos indios. Otro de los acontecimientos que abrevan de esta fuente de organización comunitaria es el recibimiento en Nurío de la delegación zapatista, que bueno, ya 2 veces ha pasado por esta tierra comunitaria indígena de Michoacán, tanto la delegación de 1111 zapatistas como el propio subcomandante Marcos, quienes lo recibieron en su gira de promoción de la iniciativa política de la otra campaña, así como también en la caravana de los 1111 para promover los acuerdos de San Andrés. También en la comunidad purépecha fue sede del tercer Congreso Nacional Indígena, en el cual se realizó aprovechando la visita del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La comunidad de Cherán es parte y heredera de este proceso histórico e identitario, por lo que es posible comprender que no se trata de una experiencia espontánea, por lo menos no en el sentido de que el levantamiento ocurrido el 15 de abril del 2011 proviene de la nada. Es tan cierta su herencia que lo que hoy es su ronda comunitaria de vigilancia no es una cuestión de resarcir la ausencia de policía, es sobre todo la recuperación de una tradición que tiene entre 60 y 70 años y tiene como objetivo cuidar a la comunidad. Antes del proceso organizativo actual, el municipio pasó por un periodo que se antoja similar a lo que sucede en muchísimas regiones del país. La presencia de grupos criminales, los levantones, los asesinatos, la destrucción de recursos naturales y la complicidad de las autoridades con los grupos criminales, así como una división creciente motivada por la presencia de los partidos políticos, han dado un alto resquebrajamiento al tejido social que se traducía en miedo, indiferencia y aislamiento. Y bueno, pues ahí dentro de los actores importantes políticos de Cherán se encuentra la diócesis de Zamora, que ha sido fundamental, ya que ha sido un lugar donde han podido agruparse también las voces de descontento que permanecían atemorizadas y bueno, pues que encuentran estos espacios de expresión y diálogo donde también han podido encontrar formas de unidad y de contacto. También en un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal indican que la tala no es el verdadero motivo del conflicto en Cherán. Dice este estudio de los policías, ¿no?, de la Policía Federal, que en las comunidades aledañas se ha dado la proliferación de laboratorios para la fabricación de cristal, un enervante, una droga bastante fuerte, y los narcotraficantes rapan los montes como una medida de distracción. La misma fuente confirma que hay aserraderos en esa región y que los delincuentes cobran protección a los negocios que venden artesanías y muebles de madera. Los narcotraficantes también controlan las minas de grava y arena de la meseta Purépecha y eso le ha costado la vida a varias personas de la zona, incluyendo a periodistas que han denunciado los hechos. Y bueno, pues sobre lo acontecido en los últimos días, bueno, ya habíamos comentado que 20 compañeros habían salido de comisión de vigilancia a resguardar los bosques y fueron emboscados el pasado miércoles 18 de abril del 2012. Y bueno, en un comunicado dirigido al pueblo de Michoacán y de México, el pueblo cheranense urgió la intervención de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en contraparte responsabiliza a la Procuraduría del Estado de cualquier conflicto que pueda generarse. En el breve anuncio que se transcribe íntegro, el Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán aclara que el día miércoles 18 de abril no hubo un enfrentamiento con el rancho El Cerecito como lo informaron los medios comerciales como Televisa, sino que delincuentes asentados en esta comunidad emboscaron a un grupo de 20 trabajadores honrados de este pueblo, beneficiarios de un programa de empleo temporal de Semarnat, por lo que nos deslindamos categóricamente de los otros muertos que ahora se dice fueron producto de enfrentamiento. En Cherán no somos asesinos, nuestro consejo ha dado sobradas muestras de que ha solicitado la intervención de autoridades correspondientes para la protección de nuestro recurso forestal, incluso en contra de una corriente mayoritaria que se ha pensado en una confrontación directa con la comunidad agresora. Por eso hacemos responsable a la Procuraduría de Justicia del Estado de las consecuencias adversas que pueda derivar de la versión del enfrentamiento que ha difundido y solicitamos que la Procuraduría General de la República, PGR, atraiga en lo inmediato las investigaciones del caso. Y solicitamos también la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, para que realice una investigación que pueda confirmar nuestra palabra. Las armas de Cherán no han matado a nadie. Y bueno, pues como ustedes saben, en Cherán han decidido levantar sus seguridades populares, han levantado barricadas y bueno, pues hay gente que pues se ha armado de palos, de machetes, de algunas armas para defender sus bosques y de estas agresiones de talamontes y paramilitares que bueno, pues van en aumento y como dice el propio comunicado, pues la propia policía de Michoacán ha estado metiendo estas confusiones y estas divisiones. Así que vamos a estar al tanto. Mientras tanto, ya en la ciudad Monstruo se están organizando algunas actividades de solidaridad y el próximo jueves 26 de abril a las 5 de la tarde van a realizar una marcha grupos solidarios del Hemiciclo a Juárez al Zócalo de la Ciudad de México en solidaridad con el pueblo autónomo de Cherán. Y bueno, pues este es un poco de la información de lo que ha estado pasando allá. Sin duda nuestros compañeros requieren ahorita mucho de nuestro apoyo y bueno, pues sin duda quieren atacar no solamente el hecho de que están defendiendo sus bosques, sino su autonomía, que ha costado sangre, que ha costado un esfuerzo pues muy importante y que le está demostrando un camino a los pueblos indígenas, que hay otro camino que se puede trazar independiente de los partidos políticos y al margen de la corrupción y la prepotencia de la del mal gobierno. Así que bueno, pues solidaridad con el pueblo de Cherán. Vamos a seguir informando en los siguientes programas de lo que vaya aconteciendo en esta comunidad. Y bueno, pues desde aquí vamos a estar también informando de la solidaridad que se esté brindando en otros lados. Toda esta semana, a raíz de estos acontecimientos últimos, bueno, pues se han expresado en Holanda, en Canadá, en Berlín, en Honduras, en varias partes del mundo y también aquí en México, en solidaridad con el pueblo de Cherán. Y bueno, pues desde aquí del programa Hijos de la Tierra también nos solidarizamos. Iniciamos el programa escuchando una canción de Cherán, del colectivo Ajo, que bueno, pues son unos compañeros acá de varios grupos conocidos de rock mexicano. Y ahora para este bloque vamos a escuchar una canción de Amelia Escalante, una compañera también combativa que ha estado muy presente en las luchas de San Salvador Atenco y bueno, ahora también se hace presente en la lucha por Cherán, y con esta canción nos va a acompañar en este bloque titulada Barricadas de Cherán, así que esperemos sea de su agrado. Y con esto concluimos este bloque, esperemos que haya sido de su agrado y que la información sea de su utilidad. Así que vamos a continuar con este programa, esto es Hijos de la Tierra, no le cambien, este es su semanario socioambiental. Pueblo unido jamás será vencido, Cherán unido jamás será vencido, Cherán unido jamás será vencido, Cherán unido jamás será vencido. Para defender a nuestro pueblo con mucho orgullo, para defender a nuestros hijos, para dejar lo que un día nuestros padres nos dejaron, dejarle ese mismo ejemplo a nuestros hijos y que ellos sigan adelante y no rendir, no bajar los brazos. Para mí una frase o algo muy importante, más vale mejor morir de pie que morir arrodillado. Por honor a nuestro pueblo, pues. Ajá. Por no ser pisoteados por los que nos estaban pisoteando ya hace tiempo. Y pues no nos queda de otra más que andar en esto. Dispuestos a morir si es posible. Por nuestro pueblo. Por nuestros hijos. Más que nada por nuestros hijos. No, pues el aplauso es para ustedes. Yo quiero que se den un fuerte aplauso, cheranenses. Fuerte para ustedes, por favor. Horizontes y en rebelión reclaman sus montes y sus bosques. deshecha. Prefiere luchar vigilante y en defensa de su fronda. Aguerrido hace su ronda y a triunfar como un amante. Y su pueblo y su cultura hay que ver tanta bravura con gente de tanta altura luchando con hermosura. Limpian de narcos y rapamontes, de ratas y polizón. Horizontes.